Ahí estamos, un buen chute de energía rockera en plena vena que falta me hace para empezar el programa. A cargo de los NRBQ, o lo que es lo mismo, New Rhythm and Blues Quartet. Bienvenidos al podcast número 223 de Rutas Enemigas. Ya sabéis, lo de siempre, la retail habitual, rutasenemigas.blogspot.com, en iVoox también, en archive.org, las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 en Radio Pra en Navasturia. Bienvenido, hijo de rock and roll. Bla, bla, bla, bla. Pues eso, falta me hacía un buen leñazo de rock and roll, toda la jeta, pues, qué mejor que esta banda, NRBQ, una banda que, yo qué sé, la verdad es que poco valora, para mi gusto. Este Flatfoot Fleuzy es su primer éxito, vamos a poner entre comillas lo de éxito, de esta banda todoterreno de Kentucky. Así muy parecido, a mí me da un aire a los Flaming Groovies más roiloneros, con ese punto rocker y divertido, ¿no? Y directo, y sin adornos, sin tonterías, muy, muy directo. Este tema, Flatfoot Fleuzy, está incluido en su segundo LP, Bopping the Blues, del año 1970, un LP que ni más ni menos compartieron con uno de los ídolos del rock and roll clásico, Carl Perkins. Ahí dejamos a los NRBQ, para empezar, muy ricos. Y ahora para continuar, pues a ver si os suena esto de algo. Pues yo creo que sí que suena, ¿no? Y esta ciudad podrida de la banda trapera del río, pues anuncia la llegada de la sección mensual, más o menos, de nuestro querido Manel. Desde Barcelona, su A2 nos conduce a conocer más cosas de la escena musical barcelonesa y del resto de Cataluña. Y hoy, pues Manel nos trae un grupo de punk rock catalán que está pegando duro, aunque ya lleva una cierta trayectoria, pero ahora mismo está llegando al resto del estado, ¿no? O sea, y está dando fuerte, y ahí llenan sus locales y la gente habla de ellos y la gente gusta bastante de ellos. Se llaman Cream, y aparte de las dos clases del maestro Manel, pues como es normal, pues acompañaremos su exposición de un par de temitas. Para empezar, el Benvingut Enemic, y para terminar, una canción y una promesa. Vamos con Cream y con Manel. A dos. We'll be right back. muchas cars. Et veig fent malabarismes per sortir d'aquest forat. El que acaba l'avarícia, el que acaba som normals, no pots mirar. I a la dreta hi tens valors equivocats. Ja no et pesen les butxaques, potser ets tu aquell immigrant. Buscaràs entre la merda i escalaràs les barreres que fa un temps vas aixecar. Benvingut enemic, benvingut al fracàs. Un gust per mi, patir al teu costat. Benvingut enemic, a la realitat. Un gust per mi, sentir un vostre plorat. Tots aquells cops a l'esquena t'acomiaden del passat. El mateix cop a l'esquena que fa temps que em va sonar. Bueno, aquí estamos de nuevo desde A2 para hablaros en esta ocasión de una banda de punk rock. Una banda de punk rock formada por, en un principio, Marc Anguera a la batería, Javi Dorado al bajo y Adrià Bertran a la guitarra y a la voz, a la que posteriormente se añadió Kim Mas a la guitarra, ¿no? Ellos nacen en Tarragona. Ellos ya tenían un bagaje detrás en diferentes bandas de la escena de la ciudad, ¿no? Bandas de hardcore y de punk en diferentes vertientes, y la verdad es que tienen un mérito enorme lo que están consiguiendo, ya que evidentemente es una ciudad alejada del epicentro de la industria musical, que obviamente se ubica en Barcelona, ¿no? Empezaron con el inglés como idioma de composición hasta que decidieron un buen día pasarse al catalán, idioma materno en el caso de algunos de los componentes, no sin ciertas dudas, ya que la música que habían escuchado hasta ahora siempre era anglosajona y cantada en inglés, ¿no? Pero el cambio fue una decisión muy acertada. Les hizo conectar mejor con el público natural, que era el de Tarragona primero y el de Cataluña posteriormente, y dar un punto más de conexión a sus canciones, ¿no? Ellos, de todas maneras, siempre se han mostrado muy críticos con el rock catalán oficial, no hace falta decir qué nombres son, ¿no? Y también con la escena folk pop hippie, inocua e inofensiva mainstream dominante en Cataluña, tampoco hace falta decir nombres, ¿no? Editaron un disco autoproducido con 7 temas, de humillas para ver ahora una buena merda. Y posteriormente, en el 2014, editan el primer disco, ¿no? Titulado ST. Esto le lleva a tocar en más sitios y a empezar a que su nombre se empiece a conocer entre los aficionados al género. Lo sitúa un poco en el mapa del mapa musical catalán, ¿no? Pero es evidente que su último disco, Blau Sang Vermell Cel, editado junto a Becore, una discográfica con una gran experiencia y muy especializada en el tema de hardcore, punk y sonidos afines, con buena distribución y con empaque, lo que les ha colocado definitivamente en la escena punk, ya no solo catalana, sino yo creo que ya estatal, ¿no? 13 temas impresionantes, sin mácula alguna, con una producción fantástica y un sonidazo increíble, grabado en los estudios ultramarinos de Santi García, otro tío que domina perfectamente la grabación de este tipo de sonidos, ¿no? Ellos basculan entre el punk and roll clásico, de bandas como Social Distortion, cuya influencia para mí más palpable es sobre todo en las guitarras, ¿no? La influencia de los de Mike Ness se nota mucho en esas guitarras, sobre todo en las guitarras del Wild Light, Wild Trash, adornadas con toques de street punk y formando un conjunto entre la sobriedad habitual del punk norteamericano, ¿no? Y ese gran sonidazo con el sentido melódico de los homónimos ingleses, ¿no? Otro tanto a favor son sus letras, muy inteligentes, reivindicativas, muy líricas y con unos estribillos absolutamente irresistibles. Cuando lanzan esos coros hooligan a cuatro voces es algo impresionante, ¿no? En Cataluña ya están, para mí, entre los mejores, ¿no? Si no los mejores de la escena. Y fuera de Cataluña parece que van por un camino estupendo, ¿no? Tocaron en Madrid con todas las entradas vendidas y, según me cuentan, con absolutamente todo y cada uno del personal asistente cantando las letras de principio a fin, ¿no? En catalán. Algo que demuestra, pues, lo que algunos ya intuimos, ¿no? Que las fronteras, los prejuicios y esas cosas que marcan diferencias las ponen los que mandan. La gente de a pie no tenemos esas sensaciones. Si algo está bien hecho, si algo nos llega al corazón, si algo nos estimula, si algo nos gusta, nos da igual qué color de piel tenga, de dónde venga, de dónde esté hecho y en qué idioma esté hecho, ¿no? Podéis escuchar sus discos y, por supuesto, comprarlos en su Bandcamp. Solo tenéis que teclear en Google Cream y Bandcamp y ya os sale. Y estar al tanto, porque seguro que con la progresión que llevan, pronto, tocarán cerca de vuestra casa. Y es que además en directo yo no he tenido la oportunidad de verlos, pero según me dicen, son una verdadera bomba. Un derroche de energía brutal que, vamos, que sobrepasa las paredes del garito, ¿no? Bien, espero que si escucháis a Cream algún día os guste. Y nada, solo pues despedirme con un abrazo. Hasta la próxima conexión desde esta autopista A2. Hasta pronto. poderosísimos, los Cream, ya te digo. Ahí estaba, sonando de su último disco, Blau Sang Vermell Cell, Benvingut Enemic, abriendo y cerrando una cançó y una promesa. Gracias, Manel, por esta aportación, otra más, a esta autopista musical que nos conecta con Barcelona y con Cataluña. A2, perdón. Ahí dejábamos a Cream. Y desde Tarragona, desde Cataluña, nos vamos a los Corrales de Buelna, nos vamos a Cantabria. Nos vamos a Cantabria, a los Corrales, a escuchar una banda que ya sonó en julio de 2012 en este programa, que ya llovió, y sonó un tema maquetero que está también incluido en el disco que vamos a presentar ahora, de estos perdedores, de los perdedores, y que era, joder, ella me dijo, puede ser, perdón por el despiste, ella me dijo, creo que es, bueno, pues un tema que está incluido también en este disco que, como he dicho, vamos a presentar, un disco homónimo de los perdedores, su primer disco, editado en diciembre del año pasado. Un trío, de cántabro, Nacho a la guitarra y voz, Germán al bajo y Kini a la batería, que, como hemos dicho, pues ha tardado bastante en sacar su primer LP, editado por Dead Ship Production, una banda especializada en sonidos más duros, pero que también tiene cabida el sonido de los perdedores, el rock sin pretensiones y con múltiples influencias, como bien ellos dicen, de los perdedores. Vamos a poner dos temas que, ya que estamos así un poquito punkarras, ya sabéis, la habitual dosis de punk de Rutas Enemigas, pues tienen un toque también bastante punky estos dos temas que vamos a escuchar de los perdedores. Me he decidido por ellos, me apetece así un poquito más de velocidad, ¿no? Por así decirlo. Vamos a escuchar primero Nada que Hacer, vamos a escuchar a las dos del tirón. Vamos a escuchar primero Nada que Hacer y luego Semáforo. Y nada más, vamos a escuchar a los perdedores, vamos a escuchar este flamante nuevo álbum de la banda cántabra. Vamos para allá. We'll be right back. otro semáforo en ambas. Parece que ya va a cambiar. Un guardia civil se pone justo allá a fumar. Y el tu fatalidad se pone justo allá a fumar. Tu trabajo pendiendo de un hilo y tú no te lo puedes saltar. Y otro semáforo en rojo, eso te pone a mil. Te pillaría hasta un cojo, de un infarto te vas a morir. Estaban estos dos temas de Los Perdedores, muy ricos los dos, rapiditos, como bien he dicho. Por un lado, Nada que hacer, y por otro, Semáforo. Y si os gustan estos temas y queréis más, en su Bandcamp tienen colgados unos cuantos, entre los cuales están incluidos estos dos. Solo tenéis que teclear en vuestro buscador favorito Los Perdedores Bandcamp y ahí salen. Y también a través de su Facebook pues podéis encargar el LP, este CD. Sin título, homónimo, que ha sido editado en diciembre del pasado año por la gente de Deep Ship Production. Ahí están Los Perdedores con ese casticismo, ese costumbrismo norteño, que a mí es lo que más me gusta de ellos. Tienen un punto local que me flipa bastante, la verdad, sea dicha. Pues nada, pues seguiremos escuchándolos, seguiremos disfrutándolos. Ahí los dejamos y seguimos dando una vuelta por la península ibérica. Estamos dando unos buenos paseos. Ahora volvemos otra vez al levante, al este, y nos vamos a Alicante a escuchar otra vez, y las que quedan, el disco de cabecera actual de Rutas Enemigas, el Love, Peace and Chicken Grease, de la gente de Empty Bottles. Lo que vamos a escuchar hoy es un tema, un toque bluesy muy rico y con unos coros que son una delicatessen. Se llama Crown of Thorns, de Empty Bottles. Ahí estaban The Empty Bottles con su Crown of Thorns de su Love, Peace and Chicken Grease, disco de cabecera de este programa. Seguiremos con ellos y con este discazo. Y ahora vamos a poner un bloque viejuno, ¿no? Bueno, hay un bloque bastante viejuno ya aquí, de aquí al final. poca cosa novedosa va a haber. Y dentro de eso, ese gran bloque, pues el primer subbloque pues está dedicado a tres grandes grupos, a tres grupos consagrados del Reino Unido. Y los primeros, ya que hemos hablado antes del costumbrismo de los perdedores, ¿no? Pues es la apoteosis del costumbrismo, en este caso pues británico, ¿no? Y son los Kings. Vamos a escuchar un single del 66 del grupo, se llama Dead End Street. Solo se editó en 7 pulgadas en single. En su cara B tenían a Big Black Smoke, un tema de este Dead End Street compuesto por Ray Davies, y en el cual pues se tiran de cabeza a ese music hall, a ese cabaret british, ¿no? Inglés, muy inglés, mezclándolo a la vez con una denuncia social bastante potente acerca de las condiciones de vida de la clase trabajadora inglesa. Esta canción fue acompañada en su momento de un proto videoclip, podríamos decir, del año 66, en el cual ellos aparecen vestidos de enterradores, bastante una mezcla entre tétricos y rijosos, la verdad. Y creo que Ray Davies y que sale también vestido de una manera totalmente idiota de viuda, ¿no? Del muerto que va al féretro, ¿no? Que portan los cuatro miembros del grupo. Echarle un ojo por ahí en el YouTube, lo podéis ver tranquilamente y os echéis unas risas de cómo de ingenuo era el asunto del videoclip en el año 66 en el Reino Unido. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar este Dead End Street de los Kings. Pop on the second floor. No money coming in. The rent collector's not trying to get in. We are strictly second class. And we don't understand. Hey, hey! Why we should be in Dead End Street. Hey, hey! People are living in Dead End Street. Hey, hey! I'm gonna die in Dead End Street. Second floor, no chance to emigrate. I'm deep in debt and now it's much too late. We both want to work so hard, we can't get the chance. Hey! People in the Dead End Street. Hey! People are dying on Dead End Street. Hey! We're gonna die on Dead End Street. Thank you. este palo los Kings eran los reyes. Mucha gente tiene un poco denostado este punto cabaretero, retro que tenían los Kings, muy localista, ¿no? Pero la verdad es que si no tuviesen esto, no serían ellos. O sea, es una parte fundamental de su personalidad y de su carrera, y hay que tenerlo tan en cuenta como sus grandes trallazos de primera época o el Maxwell Hill, joder, ¿cómo se llama este? Estoy un poco espeso, ¿no? Bueno, como sus grandes discos de los 70, así no me meto en follones. Bueno, vamos a dejar ahí a los Kings. Vamos a dejarlos y vamos a escuchar ahora pues a otro single del 66 también. Una canción que también salió directamente para single. Y en este caso son los Yardbirds. Y este fue el primer single que Jimmy Page está a la guitarra, coincidiendo todavía con Jeff Beck. O sea que el dominio guitarrero aquí es absoluto, hacen lo que quieren. Además, cuentan con un bajista de sesión excepcional que fue John Paul Jones. Ahí en nada. El tema se llama Happenings 10 Years Time Ago y es psicodelia dura y muy potente. ¿Un antecedente del heavy? Pues yo diría que sí. Vamos a escuchar a los Yardbirds. Happenings 10 years time ago. Seguimos con el tercero en liza, tercer grupo consagrado británico, y no podían ser otros, no podían ser varios, pero estos está claro que pueden ser perfectamente que son The Who. ¿Cómo llegué a esta canción? Pues viene de dos o tres programas más hacia atrás. Tres, creo, sí. Sí, creo que tres. Que fue cuando hice el especial de Husker Du. Me explico. Husker Du tocaba Bob Maul. Bob Maul tuvo luego una banda que se llamaba Sugar. Y Sugar hacía una versión de esta canción que me flipa. Y la verdad es que es una de las canciones de los Who que más me alucinan. O sea, me sigue resultando súper evocadora y súper... Me llega mucho a la patata, la verdad. La canción se llama Armenia City in the Sky y está incluida en su tercer LP del 67, aunque creo que también fue grabado en el 66, como las otras dos canciones que hemos puesto, The Who Sell Out, un disco que es ese de las parodias de anuncios en la portada y con unos surcos plagaditos de jingles publicitarios y demás, que tanto unas cosas como los anuncios en la portada como estos jingles publicitarios que metieron en los surcos sin pedir permiso, pues les conllevaron algún que otro problema judicial. Este disco fue bastante valorado en su momento por la crítica, pero no fue excesivamente bien acogido por el público, bueno, dentro de lo normal en los Juno, o sea, se esperaban más, ¿no? Pero ahora yo creo que todavía pasa más desapercibido, incluso a la gente que le gusta en los Who. Es un disco bastante, bastante ninguneado. El tema que vamos a escuchar, este Armenia City in the Sky, es una de las pocas composiciones que está hecha por una persona fuera del grupo, vamos, ajena al grupo. En este caso es un amiguete de la banda que se llama Speedy King. En este tema, experimentación y Pete Townshend tocando botones a cascoporro. Y hay que tener en cuenta también, a la hora de hablar del disco donde está incluido, aparte de este Armenia City in the Sky, hay otra de las grandes, grandes, grandes, grandísimas canciones de los Who, para mí, que es I Can See For Miles. Si ya por estos dos temas no merece la pena escuchar este álbum, apague y vámonos. Vamos a escuchar a The Who, Armenia City in the Sky. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. The sky is glass, the Atrapa cual mosca en telaraña lisérgica, y es una canción rara de la hostia, porque la base rítmica está como va como a trompicones, está como a turullá, como si no todo el mogollón ese de efectos de sonido que están ahí metidos, todos los pedales y toda esa historia, como si los dejasen agilipollados y intentan salir como pueden de ese follón. No sé, tiene algo muy especial esta Armenia City in the Sky de los Who. Y con el tema este, pues vamos a acabar ya con este subbloque de los tres grupos consagrados británicos. Y ahora vamos a Estados Unidos, al año 66. Bueno, uno son del año 66, los otros son de más posteriores. Pero bueno, a los 60. Y nos vamos con dos grupos rarunos, podríamos decir. El primero no tanto, pero el segundo poquito. Los primeros son The Fugs, de New York City. Las dos bandas, por cierto, son de la misma ciudad, de la ciudad de los rascacielos. The Fugs, grupo sarcástico, respondón, escatológico, muy politizado, e incluso llegaron a ser investigados por el FBI, que en uno de sus informes dijeron tal cual: vulgares, repulsivos, pero muy sugerentes. Ahí eso el FBI lo dijo, la verdad. Entre sus grandes hazañas, ¿no? Pues consta aquella marcha anti-Vietnam en Washington, Distrito Federal, en la cual unos cuantos intentaron rodear y hacerle evitar con su mente el Pentágono. Los Fugs se lo tomaron bastante a chufla esta historia, y además pretendieron exorcitarlo con música y gritos, un poquito riéndose también de toda esta mística hippie, ¿no? Ellos no hacían prisioneros, caía todo el mundo en sus redes, ¿no? Vamos a escuchar un tema de su segundo disco sin título, del año 66, que se llama Doing All Right, The Fugs. I'm doing deliberadamente cutre, deliberadamente desfasados, descabalados, estos Fugs, pero en este punto ácrata y desmitificador y pretendidamente sucio, es el que le da su encanto. Mientras que otros hippies estaban haciéndole idiota y con su mística y con sus pedanterías y demás, ellos no. ellos iban por otro camino distinto, totalmente diferente al del flower power y de la idiotez, pues bastante extendida por aquellas épocas. Bueno, ahí estaban The Fugs. Y ahora vamos con otro grupo también extraño, también de Nueva York, una cuadrilla de freaks bastante interesante, que se llaman The Insect Trust, un nombre extraído del almuerzo desnudo de William Burroughs. Parece ser que todo va relacionado con una raza de insectos que pretenden dominar el mundo, ¿no? Este nombre lo sacaron de aquí. Vamos a poner dos temas de dos discos distintos. El primer caso es su primer LP del 69, un LP sin título, y vamos a escuchar una canción que es una mezcla entre, podríamos decir, entre Joan Baez, el jazz ese que tiene el saxo, y el punto bluegrass que le da el banjo. Se llama Miss Fun City. Rocked in first. Pues ahí estaban The Insect Trust con esta mixtura tan especial, Miss Fan City, y al loro ahora con la que viene, porque el cambio de registro es brutal. Muchísimo más desenfadada este tema Dax, que vamos a poner ahora, incluido en su segundo LP y último del 70, Hoboken Saturday Night. Y la verdad es que este tema está muy bien pensado para una noche de sábado. Yo cuando lo escucho, me lo imagino como banda sonora de cómics desfasados y con ludismo drogota, podríamos decir, del estilo de Freeze el Gato o de los Free Brothers, ¿no? La verdad es que es súper divertido. Mola hasta el solo de batería que tiene esta canción. Vamos a escucharlo. The Insect Trust, Dax. We'll be right back. locurón total, sí señor. Y después de este desfase, que no me digan ustedes que no os imaginan a los tres Free Brothers subiendo la calle arriba con todo el subidón así pegando zancadas largas, ¿no? Yo sí. La imagen que pongo a esta música, ¿no? Bueno, pues ahí estaban, The Insect Trust, un grupo muy recomendable y muy a descubrir, aunque tengan poca producción, pero mucha clase en lo que tienen. Y ahora vamos a templar un poquito ánimos antes de llegar al final del programa. Vamos a poner así un par de canciones que relajen un poco el asunto. Volvemos otra vez a Inglaterra. Y vamos primero con un grupo finales de los 70. Empezaron en el 78 con Cortes. Han estado ahí hasta ahora. Están en activo todavía. Se trata de la banda nueva olera londinense de Monochrome Set. Pero de nueva ola sí, pero de la más tranqui. O sea, podríamos decir la más tristona, podríamos decir, ¿no? Empezaron sacando singles a chorrón en Rough Trade, luego ya firmaron por sucesivas discográficas y sacaron unos cuantos más. En el 85 pararon y en el 90 volvieron a reencontrarse. Y el disco que vamos a poner es la reentré del grupo en la actividad musical, no otra vez. El disco se llama Dante's Casino, es su quinto LP, 1990, como hemos dicho. Y la canción que vamos a escuchar es Up. Estilazo, sonido etéreo y muy evocador. Y así relajamos un poquito después de la marcheta esta, de Monochrome Set. Another night at the bottom of the river of life. The world is closing over me, but everything's alright. A life alone is all I need, just a deep blue dive, where nobody asks if you're alive. And baby, I know the only way that I'll ever go is up. Another night in a city with no street lighting, standing on the windows where I hear two lovers fighting. I wouldn't keep a dog down here where criminals sing. If I could fly, I'd be on the wing. And baby, I know the only way I'll ever go is up. And there was a time that it almost came to love. There was a place, just a point on the map. And no, I need you now. Oh, I need you. You learn something new every day. Thank you. Bueno, ¿qué? Ya hemos rebajado un poquito las pulsaciones con este tardo ochenteo de los Monochrome Set, este tardo ochenteo así tristón, pulcro, modoso de los Monochrome, con su app incluido en Dante's Casino. Vamos ahora a saltar en el tiempo y geográficamente nos vamos a Estados Unidos otra vez, a Chicago, a escuchar un grupo que ya le dimos aquí cancha hace un tiempo. Anunciamos un concierto con retraso de esta banda aquí en España y la verdad es que desde ese día que los pinché por aquí, pues en adelante, pues se han convertido en habituales de mis reproductores y es que me resultan adorables directamente. Son los Rat Boys. Vamos a escuchar una canción de un single del 2014, ya tiene un poquito de tiempo, Collected, se llama la canción, y el single Space Blouse. Y nada, vamos a disfrutar de este garaje folk indie, de estos chicos, de estos chavales tan adorables y tan encantadores, Rat Boys. Dressing, made and free to keep. jazz and put it in the pot of what he said about yourself, what it was and wasn't, and how does it feel to be collected. Pues eso, completamente adorables, acariciables como al peluches, estos Rat Boys desde Chicago. Y vamos ya con la última canción del programa, de este podcast número 223 de Rutas Enemigas. Y nos vamos a ir otra vez bailando. ¿Qué te crees? El anterior programa nos fuimos bailando y esta vez también. Otro estilo, otra variante, pero agitar, a menear el cucu un poquito. Vamos a escuchar otra canción del año 90 también. Otra canción que no se editó en un disco propiamente dicho. Se trata de los Public Image Ltd, los PIL, y el tema es Don't Ask Me, incluido como única canción nueva en un recopilatorio de éxitos que se llamaba The Greatest Hits So Far, y que yo todavía atesoro cual oro en paño en cinta de cassette doble. Esta canción fue, si recuerdo bien, fue la primera vez que vi a John Lydon, a Johnny Rotten, fuera de los Sex Pistols cantando algo. Y la verdad es que fue muy chocante. De ver a Rotten cubierto de salivazos y mirando con cara de odio a todo lo que se rodeaba, a todo lo que le rodeaba en el último concierto que dieron en San Francisco en Estados Unidos antes de disolverse, por ejemplo, a verle con una chaqueta, con un traje, con una chaqueta como de tres tallas más grande, color marrón claro, con un corbatazo gigantesco y con los pelos a tazón de punta. Protagonizando un vídeo que era bastante curioso, eso sí, con esa mirada de demente que siempre ha tenido, en el cual, amenazado por una especie de mafioso, no se sabe muy bien por qué, se esconde en el sótano de su casa y empieza a cavar un túnel hacia abajo. El vídeo es espectacular y la canción también. La verdad es que fue chocante cuando vi este vídeo, la primera impresión fue muy tal, pero no me disgustó. No me disgustó ni pizca y salí corriendo a comprarme el disco donde estaba esto, que dio la casualidad de que era un Greatest Hits y que me permitió conocer la producción de Public Image Limited, PIL, en toda su extensión hasta ese año 90. Y me gustan los PIL, me gustan mucho. Y esta canción también. Y nos vamos a ir con ella, bailando, porque es muy agitada y muy bailable. Y es un rompepistas, las cosas como son. Nada más, os voy a dejar con PIL meneando el bullarengue y os emplazo a la semana que viene, que vamos a tener un especial Iggy Pop en el cual vamos a contar, como es habitual, con la gente de Divergencias analizando un disco que, si no recuerdo mal, es el Last for Life. Sí. Y además decir que será un especial Iggy Pop, pero los Stuarts quedan fuera, que ya están muy vistos, joder. Y además me gustaba el solo, hostia. Vámonos. Bueno, con PIL. No me preguntes. Pues eso, no me preguntes por qué lo de los estos. Ahí os quedáis. Hasta luego. What's it all about? We're screaming and they shout. Don't ask me, 'cause I'm It's easy to deceive a child